te conocí, we, bailando, ahí te conocí, santanera. Pero ahora me estoy acabando, yo vivo sufriendo por ella. Pero ahora me estoy acabando, yo vivo sufriendo por ella. Pero ahora me estoy acabando, yo vivo sufriendo por ella. Yo no sé si es que me equivoco, porque no me ha dado esperanza. Yo no sé si es que me equivoco, porque no me ha dado esperanza.